da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Yo hacía instrumentales en los comerciales de la comedia, mi maima. Quieren que te caiga, que nada te salga. Pero justo mi homie Citron y otro bilanza va a limar. Mi tiempo es el caso para mirar los comentarios del ciberespacio. Vacila, sabor que traigo del norte centro. Van a llorar, necesitar mucho abolengo. No es mendigar, solo es tomar lo que es nuestro. Wow. De mi pieza tu MP3, tenía una orquesta en la cabeza y acá la zampié. Así es la conversa eterna que me da el papel. ¿Cuál de su B? Wow. ¿Cuál de su B? ¿Cuál de su B? ¿Cuál de su B?